con el sonido de la chirimía, que viene de lo más profundo de la cultura lenca, presentamos Ecos de Opalaca, la revista cultural e informativa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Bueno, continuamos con el programa Ecos de Opalaca. Le damos la bienvenida ya a nuestra compañera Jessica. Ella es parte de la coordinación de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras. Y pues le damos la bienvenida al programa estelar de COPIN. Así que antes, la bienvenida. Es un gusto escucharle y tenerle por acá en las cabinas de la radio Guarajambale y de las demás radios que nos están transmitiendo. Muchísimas gracias, Rolando. Un placer. Sí. Para mí, estar en la radio Guarajambala y bueno, hacerme allá con todos los compañeros y compañeras de las diferentes comunidades de este pueblo tan resistente como lo es el Lenca. Sí, sí. Muchas gracias y gracias por atendernos la comunicación y esta llamada. Vamos a ir directo al grano, como se dice por ahí popularmente. ¿Qué es lo que está pasando en realidad con el pueblo garífuna? Hay criminalización, hay denuncias de hostigamiento, uh-huh. Hay racismo y bueno, ya son varias audiencias y hoy es el punto final, así que usted pues nos va a detallar esta información, ya que pues desde hace mucho tiempo el pueblo garífuna ha venido sufriendo todos estos embestecimientos de ataques de parte de los gobiernos y también ataques de grupos armados, de los grupos del narco también y empresarios, terratenientes y todo este sistema que está ahí queriendo imponerse sobre el pueblo garífuna. Así que pues le dejamos aquí el micrófono para que nos hable. Bueno, Rolando, bueno, decirles que estoy aquí en las afueras, bueno, en la ciudad, en las afueras del juzgado, donde desde hace algunos días se viene siguiendo un proceso judicial en contra de 5 compañeros miembros de la comunidad garífuna, 3 compañeras defensoras de la tierra y 2 compañeros, les acusados por los delitos de usurpación agravada y por el delito de desplazamiento forzoso, ¿verdad? Son compañeros que están en la defensa de su río, así como también lo están comunidades lencas allá en la zona de La Casa, de Intibucá, de La Paz, toda esa zona donde se encuentra el pueblo lenca también, ya como pueblo garífuna, pues nos enfrentamos a esa persecución del sistema judicial. Y están estos compañeros nuestros, como les decía, estos delitos por parte de 2 personas, una de ellas de aquí de la ciudad también, pero que se fue a vivir por muchísimos años a Estados Unidos y que bueno, regresó de Estados Unidos y compró de manera ilegal un predio en un territorio que es parte de la comunidad garífuna y el cual la comunidad garífuna de San Antonio pues reocupó, porque esa es su tierra, ese es su territorio. Entonces él ha contratado abogados, puedo decirles que de dudosa trayectoria, para que persiga finalmente a nuestros 5 compañeros. Hemos estado en un proceso, Rolando, en el que, igual que en cualquier otra comunidad, cualquier otro pueblo indígena, se ve siado de corrupción, pero también de actos de discriminación, ¿verdad? Nosotras hemos estado denunciando al interior de la audiencia, el fiscal ha cuestionado en varias ocasiones el papel que juega la OFRAN y el indígena en la defensa de los territorios, el fiscal del Ministerio Público, acusaciones contra la OFRAN y contra Garífuna, y en algunos momentos pareciera que el fiscal, en lugar de estar de parte del pueblo, está de parte de esta gente que viene a de los territorios que no le corresponden. Ha dicho en varias que la OFRAN y el pueblo garífuna que tiene derechos por encima de la gente, cosa que no es cierto, ¿verdad? Que ha dicho que la organización y que las compañeras y los compañeros que están ahí adentro judicialmente están desplazados de manera agresiva a la gente. Eso es cierto, no funciona de esa forma. Nosotras hemos aclarado, digamos, con tanto al interior de la audiencia como aquí afuera, con algunos que han venido a cubrir la noticia, que primero el delito de desplazamiento forzado es un delito que se creó con la intensidad de poner un alto al crimen organizado y a las pandillas en el país, y no un delito que se ha usado para perseguir, para usar a quienes defienden derechos humanos, defienden pues sus territorios. Entonces, que haciendo uso de un delito que deberían de usar con criminales, lo están haciendo con quienes defienden derechos humanos. Para empezar eso, lo es que no puede, digamos, un pueblo indígena como lo el pueblo indígena organizado en Copín, desplazar a nadie, territorio que no les corresponde. En este caso, compañeras y los compañeros que están siendo, no son usurpadores de territorio, ya estaban en este territorio antes de que Honduras fuera república. Entonces, los verdaderos dueños del territorio, pues son los pueblos originarios, en este caso, el pueblo garífuna, ¿verdad? Títulos ancestrales que les dan el derecho a la posesión de ese territorio. Y ellos vinieron y compraron de manera ilícita a algunas personas. Eso es una cosa que van a tener que resolver del derecho. Pero hay un convenio que dice que los verdaderos dueños de territorio son los compañeros garífunas, o sea que ustedes no les pueden ir a decir allá a Intibucá, a Montaña Verde, para poner un ejemplo, los compañeros de Montaña Verde están usurpando ese territorio, porque no es así. Si hay usurpadores, son gente que no son parte del pueblo y que quieren llegar a adueñarse de esa tierra. ¿Qué está pasando aquí? Si alguien es usurpador, es esta gente que compró de manera ilegal ese territorio, pero nuestros compañeros y compañeras son los verdaderos dueños, así que no debería de estar el Ministerio Público persiguiendo delitos como lo es el delito de una agravada. Nosotros consideramos que hay una intencionalidad de continuar oscurando, persiguiendo y mantener en zozobra a las comunidades garífunas y con procesos como estos que lo que hacen es desgastar. Ahora estamos esperando que haya una reacción favorable y que se pare, digamos, este proceso judicial contra los compañeros y compañeras. Y bueno, hemos estado, aquí hay gente de diferentes comunidades que lleva ya casi una semana de estar aquí, porque el fue convocada para el viernes de la semana pasada. Las compañeras y compañeros de las diferentes comunidades se movilizaron de diferentes territorios para venir a acompañar, a respaldar a los compañeros que están siendo utilizados, pero se ha venido prolongando, ¿verdad? La audiencia primero que iba a ser el viernes, después el viernes la y dijeron que iba a ser el lunes, y después la pararon el lunes. Ahora pues ya ven en qué día estamos y todavía no se da una respuesta, digamos, contra en este proceso. Entonces seguimos esperando, ¿verdad?, que que hoy den una respuesta y paren este proceso, digamos, de persecución contra quienes están en los diferentes territorios defendiendo. Por ahí yo podría decirles, Roland, eso es lo que está pasando aquí. Y bueno, hay un rato contundente de las diferentes comunidades, compañeros que están siendo judicializados. Hay un rato también para la O, porque las comunidades saben que de qué lado está la organización y bueno, está del lado de las comunidades y del pueblo. Entonces, aquí estamos resistiendo y esperando tener una respuesta hoy sobre cómo va a quedar. Qué bien, gracias por los detalles, por la información que nos ha proporcionado de estas jornadas de lucha, de resistencia. No han parado, me imagino que ahí se quedan, ahí, ¿verdad? Para seguir en caso de que estas personas que están dirigiendo el Ministerio Público, ustedes se quedan ahí a la expectativa, alerta a cualquier situación que suceda. También la compañera Miriam Miranda, ha denunciado que hoy, pues, allí la policía ha estado, bueno, ayer la policía y hoy el Ministerio Público son dos entes del Estado que han estado hostigando al pueblo garífuna. ¿Cuál ha sido la reacción del pueblo garífuna ante estos momentos angustiosos? Bueno, yo creo que nada mejor que ustedes puedan escuchar de la voz de nuestra coordinadora Miriam Miranda, uh-huh, cuál es la situación que se está viviendo aquí y cuál es el posicionamiento de la OFRANE frente al racismo institucional, que no es la primera vez, que ya lo ha vivido el pueblo lenca también, sí, y lo han vivido otros pueblos indígenas en este país. Entonces yo les pongo a Miriam para que ella les pueda comentar. Ah, muy bien, excelente, le agradecemos. Gracias. Vamos a escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes, la escuchamos. Adelante, compañera, es un gusto. Gusto, compañero. En primer lugar, un saludo. Gracias. Pueblo Lenca, a todas las organizaciones del Lenca. Quiero decirles que estamos aquí de Trujillo, que es el epicentro judicial del... Sí, sí. Es una comunidad que fue efectivamente fundada por el pueblo garífuna en una situación muy compleja, muy difícil, pero que nosotros que decimos claramente nuestra, lo que la falta de voluntad política del Estado para poder cumplir la sentencia. Recordemos que el pueblo garífuna tiene 3 condenatorias a Estado por violación a los derechos humanos del pueblo garífuna, que tiene que ver con el tema territorial, que tiene que ver con el racismo institucional, que tiene que ver con la falta de garantía de los pueblos para poder ejercer su derecho. Entonces ahora, con este juicio, llegando aquí, que ya llevamos seis días, eso en primer lugar es un indicador de que no solamente es una táctica dilatoria por parte del Estado, significa que ya hay un plan para meter preso y llevar detenidos a nuestro y emitir orden de, digamos, de prisión preventiva a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que están siendo judicializadas. Este es un juzgado que se ha dedicado a perseguir al pueblo garífuna. Es un juzgado donde incluso se han dejado libres narcotraficantes, criminales, donde los jueces y fiscales han estado unidos y han estado realmente apoyando a lo que nos persiguen como pueblo y al pueblo garífuna. En este momento estamos enfrentando una situación difícil. En primer lugar, el juez fiscal entró armado al juzgado. En segundo lugar, ha manifestado de que nosotros somos un pueblo no civilizado, que nos falta civilización. Eso lo dijo ahí dentro de los juzgados. Eso muestra que desde una persona que es del gobierno, que es del Ministerio Público, dice esa barbaridad, realmente esto nos parece que confirma que este es un país con un Estado racista institucionalmente. No es casual que nosotros seamos los que nos persiguen, nos criminalicen, que hasta que nos, incluso nos desaparecen y asesinen a los líderes y lideresas, como fue el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, de Juan López y de todos muchos que han asesinado. Entonces nosotros estamos aquí en esta lucha con panos del pueblo lenca, una lucha sin cuarteles, una lucha que tiene que defensa de los derechos territoriales, pero también que tiene que ver con nuestro derecho a seguir viviendo, existiendo en este país, con nuestra identidad cultural, nuestra espiritualidad, porque que lo que estamos nosotros viendo es un genocidio del pueblo garífuna, que nos desaparecer hermanos, hermanas. Por eso bien queremos decirle que nosotros vamos a seguir en pie de lucha. Estamos en pie de lucha, son 6 días, una audiencia, un juicio que no debería estarse dando, porque es un juicio que debe irse a los, sin embargo lo están penalizando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, como que fueran delincuentes, y en este país se sabe que delincuentes claramente. Lo que pasa que los pueblos somos los perseguidos, a los pueblos son los que nos andan por defender nuestros derechos ancestrales, culturales, espirituales y todo lo que tiene que ver con la vida de nuestros pueblos. Excelente, compañera. Bueno, ayer sufrieron hostigamiento, les tiraron agua a sus humos que ustedes andan llevando para, pues, parte de la purificación del pueblo garífuna. ¿Cómo ha sido esta presión? Porque es una presión bien discriminatoria por parte de la policía, por parte de estos grupos de poder que hay en este país, porque son los que han tenido siempre amenazados y amenazadas a nuestros pueblos que se defienden y que defienden la vida, como ya lo dijo usted. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se han sentido como pueblo garífuna? Pues nosotros ayer aquí, como la audiencia iba a comenzar a las 9 de la mañana, esto fue totalmente militarizado, con tanquetas, policías en grandes camiones y en una forma intimidatoria, provocadora. Nosotros no nos dejamos provocar. O sea, fue muy claro que ellos pensaban de que nosotros, y como lo dicen, ¿verdad? Porque han hecho una campaña por medios de comunicación también de que somos nosotros que estamos vandalizando, que somos cálicos, que somos gente violenta. Sabe cómo es el pueblo garífuna, cómo somos como pueblos indígenas, por eso es que nos irrespetan, porque nosotros somos pueblos de paz. Sí, entonces sí. Hemos estado enfrentando y seguimos aquí, compañeros. Muchísimas gracias, un abrazo, saludos a los compañeros del COPIN, saludos compañeros indígenas lencas, saludos a todos los compañeros, a Bajala y a todas las radios. Estamos firmes en Trujillo. Muchísimas gracias. Compañera, para finalizar, no sé si tiene más tiempo, queremos aprovechar, ¿cuáles son las demandas del pueblo garífuna? Y si nos repite, ¿por qué los están acusando a nuestros compañeros, a nuestras compañeras? Y bueno, un mensaje final. Bueno, mire, a los compañeros les están acusando de invasores y de forzoso, que eso es desplazamiento. Son una figura nueva que estamos utilizando contra los pueblos, porque recordó una ley que se aprobó en el marco justamente el combate a la criminalidad, y donde se hablaba de que aprobaban para combatir lo que son las maras. Entonces, utilizando contra los pueblos, los campesinos, los pueblos indígenas, le dicen que nosotros estamos desplazando y que estamos invadiendo. O sea, ¿cómo es posible que nos digan que estamos invadiendo nuestro propio territorio? Entonces, están también pidiendo órdenes de desalojo contra nuestros compañeros que han reocupado lo que históricamente les pertenece. Hay que reconocer y hay que recordar que son títulos que lugares en territorio que el mismo Estado ha reconocido los títulos y el título de las comunidades de aquí de la Bahía de Trujillo. Entonces, nosotros estamos exigiendo que cese, que ya de una vez basta ya de persecución, criminalización, judicialización, persecución contra las lideresas que luchan por la tierra. Nosotros creemos que podamos construir espacios de paz, pero sobre todo de respeten la resistencia, la lucha de comunidades indígenas, de los pueblos, de los sino de todos los sectores que luchamos por condiciones de vida. Yo creo que es importante que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tenemos mucho que aportar en este sistema que es más individualista, que cada día es más competitivo, que privan lo individual, colectivo. Nosotros tenemos que seguir luchando por la autonomía, por la soberanía alimentaria, por la gestión. Esos son temas importantes en la lucha de los indígenas y nosotros estamos resistiendo para que nos dejen en paz todo, para que nos puedan ejercer nuestros derechos territoriales con autonomía, con soberanía y que no nos están persiguiendo. Para eso debe de haber cambio en el sistema judicial en este país, definitivo, porque este sistema judicial que tenemos nosotros es un sistema que nos persigue, que nos hostiga, que nos asesina, y que es importante que nosotros entendamos que hay leyes internacionales que nos garantizan los derechos de los pueblos indígenas. Gracias por compartirnos ese mensaje de valentía, de rebeldía y de lucha desde el pueblo garífuna. El pueblo garífuna, ya nos decía nuestra compañera Jessica y nuestra compañera Miriam que son 6 días de estas audiencias y que hoy están esperando un ultimátum para tener como para decir que ya basta de persecución a nuestros compañeros. Que nosotras aquí estamos como pueblo garífuna, ¿verdad? Continuamos existencia, que no nos vamos a dar por vencidos, que vamos a seguir luchando por nuestros territorios y vamos, pues que el pueblo lenca, ¿verdad?, del cual hemos sido muy cercanos, el COPI, sí, organización hermana de la O, continúe haciendo eco de la que nosotras estamos haciendo aquí en el juzgado y condene pues todo acto de represión y desprecio contra nuestra espiritualidad como pueblo. Eso, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos escuchan ahí en esas montañas hermosas donde camina el espíritu y acá el espíritu poderoso de nuestra hermana Berta Cáceres. Muy positivas de que se va a lograr esta parar esta persecución. Bueno, pues no te podría decir que estamos muy positivas, pero aquí tenemos la certeza es que no vamos a permitir que tema judicial continúe persiguiendo, defendemos la vida y defendemos nuestros territorios. O sea, que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Muy bien. Mándenos un mensaje para este pueblo lenca que nos está escuchando, compañera Jessica, y ya para cerrar con usted y agradecerle también por su tiempo y por su valioso aporte a este programa, ya que este programa es escuchado ampliamente. Le están mandando saludos desde Costa Rica, por acá, por las radios. Gracias. No, pues, ahí un saludo a todas las comunidades lencas en el Copín. También decirles que desde aquí toda la solidaridad, porque sabemos que son un pueblo guerrero que también está luchando cotidianamente para defender sus territorios. Y bueno, invitarles a que no nos demos por vencidos, que sí, luchando, porque eso responde como pueblo. Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera, parte de la coordinación de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de nuestro país, Honduras. Saludos y gracias a usted, compañera. Saludos. Gracias. Bueno, gracias. Saludos.